Agenda de noticias de los de abajo. Que vamos por los de arriba. De la cajita feliz al barrio comunitario. Este domingo 26 se festeja con una jornada colectiva de trabajo los 4 años de existencia del barrio comunitario, ubicado entre las calles Marzorati, Ugalde, Darragueire y Palacios. Surgió como fruto de un arduo proceso de organización y lucha en torno a una necesidad de vivienda. El movimiento popular Patria Grande fue quien motorizó la organización y el proceso de lucha que dio como resultado la constitución del barrio. Desde temprano se estarán realizando diferentes actividades que concluirán con una comida a la canasta en el mismo predio. La economía de todos. Este jueves, en el marco de una jornada cultural que comenzó a las 16 horas en la Plaza Independencia, se presentó en la Banca 21 la propuesta de Ordenanza Municipal de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de Tandil. Elaborado de forma participativa, democrática, en jornadas de trabajo que se llevaron a cabo durante más de 2 años y medio en el marco de la mesa que engloba dicha actividad. En el Consejo Deliberante expusieron los fundamentos de la propuesta, centradas en el desarrollo de una economía que promueva los valores de solidaridad, igualdad y asociativismo. Una respuesta, 1 millón más de preguntas. Con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga el viernes pasado, desaparecido desde enero del 2009 en Lomas de Mirador, salen a la luz nuevos datos respecto a aquella noche que dejan en evidencia negligencias y complicidades policiales y judiciales. Según la versión oficial del cuerpo forense, Luciano fue atropellado por un vehículo en la noche de su desaparición y enterrado 72 horas después. Aunque aparentemente, casi de inmediato fue ingresado como NN al Hospital Santoyani, recién ahora se cruzaron esa información. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, reforzó la duda sobre las circunstancias del accidente y aclaró que hoy más que nunca denuncian, insistiendo así en la complicidad política, judicial y policial, se funden las fundiciones. Integrantes del Cuerpo de Delegados de la Women Tandil, junto a los ex obreros de Aleación a Simón, coparon la puerta del parque industrial con quema de neumáticos y banderas en reclamo de respuestas de la patronal ante la situación que atraviesan desde hace ya varios días los cesanteados. Desarrollo se para. Los choferes de desarrollo social del municipio realizan una protesta por tiempo indeterminado. Desde este lunes, los empleados municipales de la Dependencia de Desarrollo Social, ubicada en Arana y 4 de Abril, llevan adelante una protesta en reclamo en torno a la cantidad de horas trabajadas y sobre las reubicaciones de los trabajadores del depósito. Agenda de noticias de los de abajo.